Elsa García, y abrimos con Sur Consciente. Y el tema Abre la Ventana. Es tiempo de sembrar, es tiempo de hacer, es tiempo de producir. Y no crean, la siembra ha estado dando resultados. Fíjense ustedes, publica el diario Últimas Noticias que más de 1 millón de toneladas de cereales se cosecharon en invierno. Entre la cosecha se incluyen arroz, maíz blanco y maíz amarillo, informó el ministro Wilmar Castro Soteldo. Agricultores venezolanos han cosechado hasta ahora 1.353.000 toneladas de cereales que incluyen arroz, maíz blanco y maíz amarillo correspondiente al ciclo norte-verano, informó este martes el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Durante su participación en el programa Dando y Dando, transmitido por Radio Nacional de Venezuela y reseñado por ABN, detalló que se han cosechado 331.000 toneladas de maíz blanco, 738.000 toneladas de maíz amarillo y 283.000 toneladas de arroz. Bueno, siempre y cuando todos esos cereales no se los den a Polar para que los acapare, todo está bien. Bueno, hay muchas cosas que comentarles el día de hoy, noticias variopintas. Una de ellas, bueno, en este momento el presidente Nicolás Maduro se encuentra en la hermana República de Cuba para participar en el homenaje a Fidel, el homenaje al comandante Fidel Castro. Hoy es que se estima que estén los invitados internacionales en un enorme acto de masas en la Plaza de la Revolución. Habían confirmado Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, el primer ministro de Grecia, Tsipras. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro arribó a la isla de Cuba para participar en este homenaje al comandante Fidel Castro y transmitió mensajes de solidaridad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, arribó la noche de este lunes a la República de Cuba para participar en los actos de homenaje y despedida al líder revolucionario Fidel Castro tras su desaparición física. Queremos transmitir nuestro saludo de solidaridad, de acompañamiento a todo el pueblo de Cuba en estos días de despedida a la fuerza inmortal del comandante Fidel Castro, expresó su llegada a La Habana, acompañado por la canciller de la República, Delcy Rodríguez, el diputado Elías Agua, entre otros integrantes del tren ejecutivo. El jefe de Estado venezolano y su delegación fue recibido por la ministra de Ciencia, a quien le expresó el sentimiento de llegar a la isla y no tener a Fidel físicamente. Toda esa tristeza que nos ha acompañado todas estas horas desde aquel viernes 25 de noviembre de 2016 nos ha hecho rememorar cuántas batallas de la historia de los últimos 60 años y cuántas batallas de la historia de los últimos años junto a nuestro comandante Chávez, señaló el presidente Maduro. El presidente destacó que se trata de dos gigantes infinitos, padre e hijo, de dos revoluciones hermanas, la cubana, martiana, fidelista, y la venezolana, bolivariana y chavista. Venimos a acompañar al pueblo de Cuba como quien acompaña en su casa a la familia, porque somos eso, una gran familia. Somos la familia que logró unir Fidel y Chávez, que lograron visualizar Simón Bolívar y José Martí, manifestó, es decir, lograron proyectar Simón Bolívar y José Martí. El presidente Maduro envió un mensaje de acompañamiento a la familia de Fidel y dijo: aquí está Venezuela, aquí está la Revolución Bolivariana, para decirle a nuestros hermanos, seguimos de pie, seguimos juntos, hoy más que nunca con Fidel. Claro que sí. Y seguimos revisando informaciones y bueno, no tuvimos el chance de hacer referencia a esto, ¿verdad? Es que el mismo viernes 25 de noviembre también nos agarró de sorpresa en horas de la tarde el fallecimiento de nuestro embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez. La familia informó que bueno, que fue un infarto, y bueno, es este tipo de muerte que yo la llamo buena muerte, ¿no? Porque la persona no sufre. Un golpe, pum pum, y para arriba, sin mucho sufrimiento y mucho drama. Por supuesto que el sufrimiento y el drama lo viven los familiares, los que quedamos aquí. Pero bueno, Bernardo Álvarez también, un excelente venezolano, un gran embajador, un gran bolivariano, un gran chavista, bueno, también partió hacia la inmortalidad y se le hicieron actos de homenaje. Ayer hubo un acto de homenaje a nuestro Bernardo Álvarez en la Casa Amarilla. El presidente Nicolás Maduro señaló que Venezuela emprenderá la misión Bernardo Álvarez para exigir la derogatoria del decreto de Obama. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que emprenderá una campaña nacional e internacional para exigir al presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, la derogatoria del decreto con el que la Casa Blanca califica a la nación bolivariana como una amenaza. Resaltó que el embajador Bernardo Álvarez fue un hombre leal a la diplomacia y a la justicia debido a su lucha incansable por la defensa de la patria en todos los escenarios que lo colocó la revolución bolivariana. Bernardo era un hombre optimista, nunca se sentía agobiado por una tarea, por muy cuesta arriba que fuera. Fue un hombre leal desde la diplomacia, desde la justicia, dijo el jefe de Estado este lunes durante las exequias al embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. El mandatario nacional recordó que Álvarez trabajó para lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogue el decreto que declara al país como una amenaza para Estados Unidos. Vamos a declararnos en misión Bernardo Álvarez, para que llegue hasta el corazón del presidente Obama, hasta sus oídos, un clamor unánime de Venezuela sostuvo. No, señor, no nos hagamos ilusiones. Esto será un acto simbólico en honor a Bernardo Álvarez, pero Barack Obama está sordo a las peticiones tanto de la derogatoria del decreto que nos coloca como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de Estados Unidos. Dudo mucho que Donald Trump levante esa derogatoria. Y bueno, y también oídos sordos, es impresionante. Mira, se han pronunciado los intelectuales del mundo, los pueblos del mundo, los masones, todo el mundo, por la liberación de Óscar López Rivera, y el hombre sigue sordo, oídos sordos. Es más, es que él tiene que poner la gran torta antes de irse, ¿no? Bueno, recordó el presidente Nicolás Maduro que Bernardo Álvarez se destacó como militante de la verdad en todos los escenarios que le tocaron. En ese sentido, mencionó que fue el primer secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y presidente de Petrocaribe, ambos mecanismos de integración regional que surgieron con el apoyo del proceso revolucionario. Durante este homenaje, el presidente igualmente entregó la Orden Francisco de Miranda post-mortem a los hijos del diplomático Bernardo Álvarez. Dicho decreto, recordemos que este decreto estadounidense, aprobado el 9 de marzo de 2015 y renovado este año, fue firmado por Obama y aprobado por el Senado de Estados Unidos con la excusa de sancionar a servidores públicos venezolanos por la supuesta violación de los derechos humanos, y este decreto fue rechazado por el planeta entero. Bueno, hablando de otros temas, es que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos temas que tratar. Uno de los temas tiene que ver, ayer estaba atenta, ¿no? El presidente Nicolás Maduro pues había anunciado una cadena donde iba a dar anuncios económicos, y por supuesto que la cabeza, la mente de todas las venezolanas y todos los venezolanos está con la ola especulativa de las últimas horas. Cuando hablo de las últimas horas, hablo desde el viernes para acá, con todo este desastre que está haciendo Dólar Today. Es un ataque a nuestra economía sin precedentes y es un precio artificial. Vemos cómo la gente cae en pánico y también cómo especulan, ¿no? Los precios se han cuadruplicado, y en la medida que sube Dólar Today te están cuadruplicando los precios, y eso genera una gran situación de angustia en la población. Fueron tan descarados que la misma página Dólar Today dijo que ellos seguirían subiendo el dólar hasta llegarlo a 10.000, hasta que se vaya Maduro. Prácticamente eso lo colgó Luigino Bracci en el Facebook, y una captura de pantalla de Dollar Today, donde prácticamente dicen, hasta que se vaya Maduro, esto va para arriba. Es decir, señores, el golpe económico ya está descarado. Y la gran pregunta que nos hacemos todos y todas, ¿qué va a hacer el gobierno contra la ola especulativa de Dollar Today? Entonces, bueno, hay un artículo bien interesante que lo vamos a compartir un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, yo estaba pendiente a ver qué van a hacer, cómo vamos a resolver este problema de Dollar Today. Pero y el presidente Nicolás Maduro dio noticias de corte económico que son muy buenas noticias, porque tienen que ver con la diversificación de nuestra economía, cómo nos vamos desligando cada vez más de la renta petrolera, estamos desarrollando el potencial minero de la nación. Y eso trae muy buenas perspectivas para el 2017, siempre y cuando se le ponga coto a lo de Dollar Today. Porque eso hay que dejarlo claro. Cuando nuestro usuario Samuel López escribía que yo no estoy de acuerdo que se suban los sueldos porque la renta petrolera y se cae el barril, y le dije, pero es que mira, es que no, se está diversificando la economía, están entrando otro ingresos por otras áreas, está el área minera y de hecho el oro está cotizado muy por encima del dólar, ¿no? Entonces estamos trabajando con oro, de hecho ya se fabricó, ayer vimos el primer lingote hecho con oro venezolano, oro del arco minero, entonces fíjense ustedes, ¿no? El Ejecutivo firmó 39 permisos de trabajo para Anacupay y la alianza con pequeños mineros del Callao, es decir, que no solamente se trabaja con las grandes transnacionales, sino que se está trabajando con los pequeños mineros. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este lunes que firmó permisos de trabajo para la comunidad Anacupay y la Ramón en el Callao, Estado Bolívar, que por cierto, estamos a la espera de la proclamación de los carnavales del Callao como patrimonio de la humanidad, patrimonio intangible de la humanidad. El pronunciamiento, la proclamación, el veredicto se estará dando, le estamos esperando desde el pasado 28 y a más tardar el 2 de diciembre tendremos ya el veredicto, así que estamos a la espera. Pero bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro, acabó de firmar 39 permisos de trabajo para la comunidad de Anacupay, para las 39 brigadas mineras y la creación de las alianzas con los pequeños mineros, las plantas sin usos de mercurio y la empresa Minerven, dijo el jefe de Estado. Asimismo, anunció el desarrollo de un plan de producción temprana para los pequeños mineros de la entidad sin el uso de mercurio, dando alternativas tecnológicas con el apoyo de la empresa mixta Siembra Minera y otros proyectos autorizados para el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. En transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, Maduro indicó que este plan se regirá por el decreto publicado en agosto, donde se elimina y prohíbe el uso del mercurio en la explotación minera. Destacó que esto demuestra que el nuevo modelo, además de justo, es productivo, lo que ha permitido avanzar hacia el nuevo modelo económico productivo no rentista, al tiempo que resaltó que este proyecto fue diseñado por el comandante Hugo Chávez, y bueno, y estamos siguiendo su legado, ¿no? Tenemos, ya va, porque habían otras informaciones relacionadas con esto, es que hay muchas cosas que hay que comentarles, ¿no? También desde aquí queremos lamentar el terrible accidente que acabó con el equipo brasileño de fútbol Chapecoense, 75 muertos al estrellarse en Medellín un avión que trasladaba al equipo de fútbol brasileño del Chapecoense, solo se salvaron 3 jugadores y porque no pudieron abordar el avión, todo el equipo falleció, la Copa Sudamericana fue suspendida, la Conmebol la suspendió, un total de 75 personas murieron y 6 fueron rescatadas con vida. Tras estrellarse cerca de Medellín la noche del lunes, el avión que trasladaba el equipo brasileño del Chapecoense, que tenía que disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante el colombiano Atlético Nacional. Los supervivientes son los jugadores del Chapecoense, Alan Ruchel, Jackson Rañar, Folman y Elio Neto, así como la azafata Jimena Suárez y el periodista Rafael Hensel y Edwin Tumiri, técnico de la aeronave. El modesto Chapecoense había sorprendido al fútbol regional al llegar a la final de la Sudamericana por primera vez en su historia, tras eliminar en semifinales al poderoso San Lorenzo de Argentina. La aeronave charter transportaba a 9 tripulantes y 72 pasajeros, entre ellos los futbolistas del club brasileño, directivos del equipo y periodistas. Venían provenientes de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, donde se hizo escala tras partir de Brasil. El avión de matrícula boliviana CP2933 de la empresa Lamia se declaró en emergencia por fallas eléctricas a las 10 de la noche, hora local, a unos 50 kilómetros de Medellín. Las labores de rescate se suspendieron la madrugada del martes debido a las condiciones climatológicas en una zona montañosa de muy difícil acceso a 3.300 metros sobre el nivel del mar y se retomarán a partir de las 6 horas locales. Para llegar a esa colina, los rescatistas deben recorrer más de media hora a pie con las camillas. El siniestro ocurrió en Cerro Gordo, entre los municipios de La Ceja y La Unión, en el departamento de Antioquia, noroeste, informó el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que sirve a Medellín, en un comunicado. Bueno, lamentamos de verdad este terrible accidente que enluta el deporte sudamericano, el deporte mundial. Todo un equipo, una tragedia parecida a la de nuestro Orfeón Universitario, donde todo un equipo sencillamente desaparece. Fallece en una catástrofe aérea, solamente sobrevivieron 5 personas, de las cuales 3 son jugadores del equipo de fútbol. De verdad, desde acá, nuestras palabras de solidaridad para el pueblo brasileño y para los familiares y amigos de las personas fallecidas en este terrible accidente. Otra información lamentable, no, pero es que esto es algo que hay que profundizar. Tenemos pendiente hablar del asunto de Dólar Today. Hay un artículo de 15 y último que está bastante bien, es una propuesta que me parece bastante factible para resolver el problema. Y bueno, también está la situación generada, ¿verdad?, por la masacre de Barlovento. El día de ayer una usuaria llamó preguntándome que si sabía algo de la masacre de Barlovento. En ese momento pues no sabía absolutamente nada. La página web Alba Ciudad tiene una excelente nota. Lamentablemente en unas acciones enmarcadas en las OLP desaparecieron varias personas pobres, fueron detenidas por la policía y aparecieron en fosas comunes. Todo lo que presume indicar que fueron ejecutadas. Abusos militares, bueno, desde hace tiempo la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una ONG bastante seria que ha venido trabajando el tema de los abusos policiales y militares. Tiene décadas en esto y esta organización recibió las denuncias de los familiares, manejaron el caso y, bueno, lamentablemente se encontraron esta fosa con los cuerpos. Esto tiene mucha tela que contar, pero a diferencia de la Cuarta República, donde les hubieran puesto uniformes de guerrillero, quizás les hubieran pintado uniformes de guerrillero y hubieran dicho que cayeron en enfrentamiento con la policía, el Estado asume la responsabilidad de esta masacre, asume y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asume esta desviación, que hubo desviados, y los militares implicados en la masacre de Barlovento no solamente fueron degradados y expulsados del cuerpo, sino que al ser degradados y expulsados del cuerpo son puestos a los tribunales para que se les juzgue como civiles y no como militares. Así no les toca la cárcel 5 estrellas de Ramo Verde, sino que les toca una cárcel con delincuentes comunes, ¿no? Entonces, bueno, el presidente Maduro ordenó expulsar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los militares implicados en la masacre de Barlovento. Sobre esto y sobre lo de Dólar Today vamos a hablar en la próxima media hora. Ya son las 10 y 24 minutos y nos toca hacer la pausa y nos vamos con la agrupación Conspiración, recordando todavía, no es un tema dedicado a Fidel, pero bueno, manifestándole aquí nuestro afecto al comandante Fidel y al pueblo de Cuba, vamos con Conspiración y Guantanamera. De los excluidos, de los que no tienen voz por allá en los espacios del poder, aquí vienen a expresarse y a decir su voz de protesta. Aquí vienen a decir sus poemas, sus canciones, su esperanza. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a decir lo que son, lo que quieren, porque cada día me convenzo más de que el único camino por el cual nosotros podemos romper la hegemonía capitalista es por el camino de la revolución. No hay otro camino. Que acompaña la danza, directo al corazón, inyección de esperanza. Lanza indígena contra el enemigo, el que tranza mi raza, no tranza conmigo. Gringo, go home, fuera, fuera, empresario, ladrón, vuela, vuela. Vamos a bailar el son que este pueblo quiera, desde nuestra población hasta Venezuela. Y lo vacila el que quiera, no hay fronteras. Lo baila el sin tierra y lo bailan guerrilleras, piqueteras, cocaleras, zapatistas, anti-yanqui, anti-imperialista. Por la unidad de Latinoamérica. Porque somos americanos y somos americanos, somos hermanos, sembrando unidad con todo nuestro canto. Samba, guayno, mambo, tango, desde la costa hasta el altiplano, Patagonia, Amazonas. Yo amo mi tierra, porotos con rienda, tortilla, cazuela, maíz, frijol, pa' que no entienda. Lucha en las venas de América Latina, que busca su huella y hace justicia. Olas de pueblo, montañas de pueblo, haciendo la historia y un continente nuevo. La unidad de Latinoamérica. Por su libertad.

Somos el mismo pueblo en todos los tiempos. Somos las mismas almas con otro cuerpo. Porque la lucha es la misma que al mal espanta. Hijo de Santa Inés y May Santa. Somos el mismo pueblo en todos los tiempos. Somos las mismas almas con otro cuerpo. Porque la lucha es la misma que al mar espanta. Hijo de Santa Inés y May Santa. La fuerza ancestral nos ilumina el camino que conduce a encontrarnos como soldados en la batalla. Hijo de Santa Inés y May Santa, debe ser el tiempo para precisar el por qué la inercia de tus miradas producen tal descalabro en mi ritmo cardíaco. Es eso tan fuerte que nos une. Estamos listos para andar como pueblo hacia nuestra trascendente libertad. Se acaban los límites, viene la oportunidad. Ahí llega la luz, se transmiten los sueños. Somos la tierra valiente de corazón. Somos el fuego que ilumina la humanidad. Somos la patria buena en evolución permanente. Aire, tierra, fuego y mar. Hijos de Santa Inés y May Santa. La fuerza ancestral nos ilumina el camino que conduce a encontrarnos como soldados en la batalla. Hijos de Santa Inés y May Santa, como un relámpago llueve en mi frente, brindando frases y frescas ideas. En la oscuridad sufren de insolación, haciendo el amor van el sol y la luna, eclipsando al triste y frío opresor. Somos el mismo pueblo en todos los tiempos. Somos las mismas almas con otro cuerpo. Porque la lucha es la misma que al mal espanta. Hijos de Santa Inés y May Santa. Bonito tema este de la agrupación Trovaguaros y se llama Somos. Estamos viendo por los monitores señal de Telesur y de Venezolana de Televisión, no están hablando. Bueno, estamos viendo las imágenes del presidente Nicolás Maduro en la Capilla Ardiente. ¿No? La Capilla Ardiente, donde se encuentran las cenizas del comandante Fidel Castro Ruz, dice el cintillo en desarrollo, presidente Nicolás Maduro y Evo Morales rinden tributo a Fidel Castro. Pero bueno, a Evo no lo veo entre el montón de cabecitas y cámaras que hay por allí, ¿no? Si hay algún tipo de declaración, pues nos conectaremos con la señal. Y bueno, señores, hablemos pues del caso Dólar Today, ¿no? Fíjense ustedes que lo acabo de compartir en el grupo programa de Facebook 96.3. ¿No? Aquí hay una captura de pantalla de algo publicado por esta terrible página web. Estamos hablando, tiene pinta de ser de Facebook esto, ¿no? Entonces dicen, escuchen esto que les voy a leer. Esto lo publicó Dollar Today. Todo esto en economía se llama la tormenta perfecta y esta situación solo es reversible si hay un cambio de 180 grados en las políticas económicas del régimen, es decir, neoliberalismo. Y sabiendo de antemano, viendo su comportamiento a lo largo de 18 años, esto no pasará. En resumen, mientras sigan mandando los narcoasesinos, el dólar no tiene derecho que lo detenga. Y mi pronóstico es 10.000 bolívares cada uno antes de que finalice 2016. Ya saben la solución, no hay otra. Aquí está. Disparar el dólar paralelo, un dólar artificial a 10.000 bolívares para que aquí nos ahorquen a toditos y la gente se lance a la calle a derrocar al gobierno y a matarnos entre nosotros. Son tan descarados que hasta lo publican. Así que alguien no nos venga a decir, ¡ay, que el dólar culpa del gobierno! No, esto es una acción golpista. Ahora, lo que da rabia o lo que puede generar angustia es que fíjense ustedes, el viernes fue el viernes negro, definitivamente. El viernes negro para los gringos que se agarraron a zapatazos en las tiendas para comprar las cuestiones en rebaja. El viernes negro para el pueblo cubano se le fue el viernes negro, digo yo, de la tristeza. Se nos va Fidel, se nos va Bernardo Álvarez y Dólar Today dispara, ¡pucutu!, 3.000 bolívares. Y da la casualidad que antes de enterarme de la gracia de Dólar Today, a mí me había pasado. Hace un mes me estuve cortando el cabello, estoy cansada de tener el pelo negro, me lo quiero aclarar, pero con la base está tan oscura, tengo que hacerme un trabajo especial, ya sea decolorarme, un lavado de color, ver qué me hago. La peluquera me recomienda unas mechas, digo, bueno, ¿cuánto me cuestan? Y me dice, 7.000. Digo, bueno, cuando cobré las utilidades no está mal, bueno, me hago mis mechitas. La llamé el viernes para preguntarle, mira, lo de las mechas, no sé cuánto, tú me dijiste hace un mes que en 7.000. Y me dice, sí, pero ahora te cobro de 20 a 22.000 bolívares por una fulana mecha. De 20 a 22.000 bolívares. Y la tipa me dice, es que los materiales subieron. No me vengas con cuentos chinos que los materiales subieron porque ellos compran eso, pero por cantidades industriales. No son materiales nuevos, pero cuando vi lo de Dollar Today dije, con razón. Entonces nos andan subiendo los precios de la comida, de los zapatos. Es terrible lo que estamos viviendo en cuestión de horas. Ojo, y no me voy a poner como vi a un saltatalanquera escribiendo en el Twitter, y el presidente llorando a Fidel y nosotros no. A Fidel hay que rendirle sus honores. Pero Nicolás Maduro no gobierna solo. Al pueblo venezolano le tranquilizaría escuchar qué es lo que piensan los ministros de Economía sobre esto. Y cuando el presidente Nicolás Maduro regrese a reunirse y una rueda de prensa donde al pueblo venezolano se nos dé un poquito de tranquilidad. Entonces, mira, sobre el caso Dollar Today, este artículo es un... Ojo, no soy economista, no lo soy. Yo creo que muy pocos de los que escuchamos este programa lo somos. Voy a tratar de buscar, ¿no?, algún economista que venga a explicarnos y sobre todo a darnos alternativas. Pero esta alternativa no me parece tan descabellada. Es un artículo publicado en la página web 15 y último y se titula "Y si cortamos el nudo en vez de intentar desatarlo". Entonces voy a leer el artículo completo porque de verdad no tiene desperdicio. Cuenta la leyenda que estando el reino de Frigia sin rey y al borde de una guerra civil derivada de la lucha de los distintos grupos por hacerse del trono, sus habitantes decidieron consultar el oráculo. Este les tranquilizó diciendo que el nuevo rey llegaría por la puerta del este y que sabrían quién era cuando un cuervo se posara sobre él. El elegido resultó ser Gordias, un pobre labrador que tenía como riqueza solo una carreta y dos bueyes. En agradecimiento, Gordias ofreció su carreta cargada de oro a Zeus, atándola a la columna de un templo. Pero para asegurar que no cualquiera se la llevara, le hizo un nodo muy intrincado, cuyos cabos se escondían hacia el interior, haciendo virtualmente imposible desatarlo. Y luego lanzó la siguiente profecía: el que lo desate conquistará Asia y el mundo. Durante mucho tiempo, muchos intentaron hacerlo sin suerte. Vinieron sabios de todas partes, con esquemas y teorías complicadas, e incluso no faltó quien lanzara algún conjuro, todos fallidos. Hasta que un día llegó Alejandro Magno en medio de su campaña de conquista de Persia. Enterado de la historia, hizo un par de intentos convencionales infructuosos y viendo que al parecer resultaba cierto el mito, agarró su espada y de un sólido golpe lo cortó. Desde entonces la expresión cortar el nudo gordiano se refiere a resolver un problema cortándolo de raíz. Un nudo gordiano es un problema que aparentemente no tiene solución. Y bueno, mira, pácata, tijera con eso. Algo similar a esta historia es lo que pasa con el Dollar Today y demás marcadores paralelos ilegales del tipo de cambio. Se han ensayado miles de conjuros y estrategias tendientes a desatarlo, pero tal y como marchan las cosas, todo parece indicar que lejos de eso, se fortalece anudándose cada vez más. el Banco Central de Venezuela lo demandó sin mayor éxito, lo que entre otras cosas resultaba predecible, pues se trataba de un corte de una corte norteamericana. Y lo último que se intentó fue la receta universal de los expertos convencionales para estos casos: dejar hacer, dejar pasar, esperando que las fuerzas mágicas del mercado obraran el milagro de equilibrar lo que no está concebido para estar equilibrado. Como comentamos en nuestra editorial del 2 de julio pasado y luego reafirmamos en la editorial inmediatamente anterior a esta, el problema con las soluciones convencionales de mercado es que la mal llamada irracionalidad del paralelo en realidad es una racionalidad basada en la especulación más elemental por motivos político-crematísticos. Es decir, el paralelo no fue concebido para equilibrar ninguna economía ni como resultado de su desequilibrio previo. Es justo al revés. El desequilibrio actual de nuestra economía es resultado en buena medida del paralelo, que fue concebido precisamente para desestabilizarla, en manos de unos sujetos corporativo-políticos que lo manejan como arma de guerra. Ahí lo publicaron. Se tiene que ir Maduro, llevarlo a 10.000 si no se va Maduro. Allí está. La declaración de golpe, la declaración de guerra. Bueno, continúa este artículo. De esta manera, tal vez ya sea hora de utilizar la estrategia de Alejandro Magno, consistente en no intentar desatar lo que no puede ser desatado y más bien cortar el asunto de raíz. Y en este caso, cortar de raíz el asunto pasa por resolver primero, de una vez y para siempre, la situación anómala generada en la frontera colombo-venezolana, que es la base material sobre la cual se sostiene la especulación virtual del paralelo ilegal. En la medida en que está visto que Colombia no derogará su famosa resolución número 8, lo que debe hacer el Banco Central de Venezuela, dando así cumplimiento a su deber constitucional establecido en el artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que su objetivo fundamental es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. El Banco Central de Venezuela debe derogar el convenio con el Banco de la República de Colombia que permite la libre convertibilidad del bolívar y el peso colombiano en la frontera. Es decir, derogar ese decreto nosotros. ¡Ya! Algo tan sencillo. Entonces fíjate, y es como lo señaló de manera clara Luis Gavazut en este mismo portal recientemente, y como han señalado otros analistas como Juan Carlos Valdés: ni el bolívar ni el peso colombiano son divisas libremente convertibles, motivo por el cual no hay razón que justifique su libre convertibilidad directa tal y como viene operando. Si el caso es favorecer el comercio binacional, está visto que este es un intercambio en el cual nuestro país sale totalmente perjudicado. Y ninguna importación que hagamos desde Colombia, las cuales muchas veces pagamos en dólares y no en pesos, justifica todo lo que está en contraprestación, todo lo que en contraprestación debemos padecer. Por lo demás, si el caso es que los colombianos quieren venir a comprar a Venezuela, pues conviertan sus pesos a dólares y luego estos dólares a bolívares dentro del territorio venezolano a un tipo de cambio fijado por Venezuela y no por los paramilitares de Cúcuta, lo que además sería una vía adicional de captar divisas que bastante falta nos hacen en este momento. Resulta bastante obvio que en un primer momento el gobierno colombiano y sus voceros de uno y otro lado de la frontera, que es bastante hábil en materia diplomática, interpretarán esto de entrada como una descortesía. Sin embargo, no solo es evidente que ellos han tomado medidas realmente odiosas, como los controles migratorios y el establecimiento de cupos de entradas de venezolanos a su territorio para comprar medicinas, sino que finalmente se trata de una medida de soberanía tomada por un gobierno en defensa de sus intereses. Y es que ningún banco central de ningún país permitiría que el precio de su moneda se lo fijen arbitrariamente desde otras latitudes, y menos aún unos bandidos públicos y notorios. Está claro también que esto no eliminará la posibilidad de que sigan operando páginas web con otros tipos de cambio, pero se eliminará la ficción comercial sobre la cual se sostienen. Y además se estaría tomando el primer paso verdaderamente consistente en la defensa de nuestra moneda y la recuperación de una soberanía monetaria, que es tanto como decir la nacional, paso que habría que complementar con otras medidas ya incluso anunciadas por el presidente. Pero es hora de que el Banco Central de Venezuela eche una ayudadita en esta tarea que es materia de Estado y no solo del Ejecutivo, que parece batirse solo en esta pelea. Ahí está Nicolás. le vamos a poner la canción de Shrek al pobre Nicolás este de porque estoy solito. Oye, porque tú ves cómo ese hombre se revienta y los demás. Está bien, Nicolás le está rindiendo un merecido homenaje a Fidel Castro. Pero porque hasta los momentos no ha aparecido ni un solo ministro de Economía a explicarnos o a decirnos qué va a pasar con Dollar Today. ¿Mm? Y mientras tanto te quieren clavar 22 mil bolívares para unas mechas en un pelo corto. Y ni hablar del precio de los zapatos y ni hablar del precio de los alimentos, cómo se han disparado y cómo se disparan en cuestión de horas. Porque unos tipos son tan descarados de publicar en su página. Lo llevaremos a 10 mil y lo seguiremos llevando y lo seguiremos subiendo hasta que se vaya Nicolás Maduro. Entonces, bueno, hay que cortar el nudo gordiano. Ah, que ellos sacan los cálculos de acuerdo al cambio de la frontera. Ah, porque es que resulta que tenemos un convenio con Colombia que uno puede cambiar bolívares por pesos. Pues no, se deroga ese decreto, ya está bueno. Ah, ellos necesitan comprar productos venezolanos, que conviertan los pesos en dólares. Y esos dólares los convierten en bolívares. Ah, que nosotros necesitamos comprar en Colombia, hagamos lo mismo. Pero le quitamos uno de los fundamentos a Dollar Today. Totalmente de acuerdo con lo que plantean. Ojo, yo no soy economista. Si viene algún economista, pues que de repente diga de otra opción o diga por qué o no es viable esta opción, pero tiene cierta lógica. Son las 10:49 minutos y abrimos la participación en la ventana. A partir de este momento vamos a ir a la pausa y después recibiremos llamadas, ¿no? Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Buen día, me pregunto, ¿por qué se le da mayor promoción a los árboles de Navidad y no a los pesebres? ¿Y nuestras Navidades? Hagamos valer nuestro signo monetario, ya que tenemos grandes reservas naturales, y desmontemos las mentiras de Dollar Today. Nos dice también, hagamos equipo de Contraloría, vigilemos los comercios y hagamos la presión para el cumplimiento de la ley de precios justos. Desde hace tiempo vemos alcaldías chavistas y opositoras haciendo galas de enormes arbolitos, luces y de los pesebres nada. Habilitan ruta especial de Metrobús desde Mellomonte hasta la Embajada de Cuba para rendirle tributo, ¿no? Para escribir en el libro de condolencias al pueblo cubano por la desaparición física de Fidel. Empezó Oscar Muñoz y Pazmé, escribe, empezó a robar La Ventana Abierta, la artillería del pensamiento, donde los opositores pierden el moño memorial con ENSA por Alba Ciudad, y nos envía un saludo solidario y revolucionario del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, a sus órdenes y bueno, y también aquí a las órdenes de ustedes. Son las 10:51 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un tema que originalmente es de Carlos Puebla. Un tema de Carlos Puebla donde se menciona a Fidel y que al fallecer Fidel Castro, Rafael Correa se lo dedicó. El tema se llama Qué linda es Cuba, Cuba sí, Yanquis no. Y esta es la versión que hace la agrupación de ska italiana Banda Bassotti. Que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un video que vive en la montaña. Un rubí sin contrarias. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos de nuestra historia. El 29 de noviembre del año 1781 nació Andrés Bello, poeta, legislador, filósofo, educador, crítico y filólogo, conocido como el primer humanista del continente, hijo de Bartolomé Bello y Ana Antonia López. Desde su niñez mostró una gran pasión por la lectura. En el año 1796 ingresó al Seminario y Universidad de Santa Rosa de Caracas. El 14 de junio de 1800 recibió el grado de bachiller en artes, estudio que le dieron un excelente dominio del latín y el castellano. Aprendió además por cuenta propia inglés y francés. Andrés Bello fue maestro del libertador Simón Bolívar y participó activamente en el proceso revolucionario que llevaría a la independencia de Venezuela. En 1808 redactó la Gaceta de Caracas, la principal publicación periódica de la Capitanía General. En 1814 contrajo matrimonio con Ana María Boylan, de la que enviuda en 1821. De esta unión nacieron tres hijos. Después se casó con Isabel Antonia Dunn, de cuyo matrimonio nacieron 12 hijos más. Andrés Bello fue nombrado miembro honorario por la Real Academia Española en 1851. Además, realizó trabajos de recopilación histórica como Resumen de la Historia de Venezuela, Filosofía del Entendimiento, Gramática de la Lengua Castellana, destinada al uso de los americanos. En 1842 se fundó la Universidad de Chile, donde Andrés Bello sirvió como rector hasta los últimos días de su vida. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra arepa. Y su significado es... La reina de Venezuela es la arepa. Pan de maíz de forma circular que se puede cocinar asada, frita o a la parrilla. Se rellena o acompaña con diferentes ingredientes, según las regiones. Es típico de América, especialmente de Colombia y Venezuela. Forma parte de los desayunos, almuerzos y cenas de los venezolanos. Para una arepa, no hay horario. Escuchémosla en una oración. Tengo unas ganas de comerme una arepa reina. Ya, ya. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. La cortesía es la demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene una persona a otra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe y por favor son las principales demostraciones de cortesía. Cortesía es una manera de alegrarte el día. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con cortesía somos mejores. El Carnaval del Callao, representación festiva de la memoria e identidad cultural. El calipso ha adquirido en el Callao una cualidad innata asociada a tres condiciones: la motivación para crear composiciones musicales, la innovación rítmica y tecnológica de los instrumentos y la utilización del idioma frontillano propio desarrollado en tierra firme, así como lo indica el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irade. ¿Cuánto hemos aprendido y qué orgulloso nos sentimos todos y todas las venezolanas, sabiendo que además del español y de las treinta y tantas lenguas indígenas, hay otra que hablamos y que es el patuá? Tenemos un pueblo de patuá parlante. Por eso les decía, vamos a un desafío convencidos de que los países miembros del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial van a decir sí a nuestra propuesta. El Estado venezolano, a través de numerosos organismos nacionales o regionales, presta apoyo a programas de sensibilización, valoración y protección integral del patrimonio cultural del Callao. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Tres minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este sabroso tema de Lavillos Caracas Boys, el sancocho. Que la verdad que con este frío que ha hecho, Pacheco bajó antes este año, con el frío que ha hecho y esta lluvia, esta temporada lluviosa y vientos helados, a uno lo que le provoca es comerse un sancochito así. pero bien concentradito, puede ser de costilla. A la sopa de rabo a mí me encanta. De costillita, no sé cuánto, con su maicito, su cumito, su yuquita, zanahorita, bastante cilantro. Ay, sí, un sancochito. O después de una noche de farra, una noche de pachanga, al día siguiente, un caldito de esos que levantan hasta las momias. Son las 11:04, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y ya tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. Ah, caramba, como que se cayó la llamada. ¿Aló? Bueno, creo que hay una segunda llamada. Vamos a darle paso. Buenos días. ¿Aló? Nada. Bueno, nada, continuamos revisando información. Y bueno, que hay una información de última hora, que es que por el accidente de hoy donde falleció prácticamente todo el equipo chapecoense, y ellos iban a disputar la final de la Copa de Fútbol contra el Atlético Nacional de Colombia, y el Atlético Nacional pide que le den la Copa Sudamericana al Chapecoense de Brasil. La Conmebol ha confirmado que no se disputará la final de la Copa Sudamericana tras el accidente del avión en el que viajaba la expedición del Chapecoense. El comunicado íntegro de la Conmebol es el siguiente: la Confederación Sudamericana de Fútbol confirma que ha sido notificada por autoridades colombianas de que el avión en el que viajaba la delegación del Chapecoense de Brasil sufrió un accidente en su llegada a Colombia. Estamos en contacto con las autoridades y a la espera de avances oficiales. La familia Conmebol lamenta enormemente lo ocurrido. Bueno, se suspendió. Y bueno, el equipo del Atlético Nacional, que era con el que se iba a disputar la final, pues en homenaje al Chapecoense, pues solicita que la copa se la den a este equipo brasileño. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, bella Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bueno, chica, ayer estaba muy, muy deprimida. Sí, ahí te leí. Sí, no. Porque realmente esas cosas no dejan de afectarlo, sí, a uno, ¿no? Sí. Uno dice que uno nunca debe perder la capacidad de asombro, pero cuando son personas que tú convives con ellas... Y las quieres y salen con esas cosas, de verdad que es doloroso. Es terrible. Y las personas, bueno, andan con... eso que tú acabas de decir, eso del artículo que uh-huh. es bien interesante, eso de que hay que cortar el nudo gordiano, pero es ya, o sea, mira, ya, o sea, esto de la libre conversión Bolívar dólar, Bolívar peso, no señor, colombiano que quiera bolívares que compre dólares primero y los cambie aquí, listo, por supuesto, y fíjate, y viceversa, que la gente, bueno, eso. Yo esta mañana, yo te voy a contar una anécdota, uh-huh. yo me estaba desayunando en una panadería muy famosa de aquí de la Avenida Fuerzas Armadas, ¿no? Famosa por lo que realmente hay que destacar de que sus pasteles, sus dulces son exquisitos, uh-huh. de verdad que sí. Yo me estaba tomando un café y un pastelito, por cierto, el café nada barato, 900 bolívares y un cachito, un pastelito, 800 bolívares. No, en el Boulevard todavía puedes conseguir café grande en 600. Ajá, sí, por aquí también, por aquí también. Entonces, fíjate, la cuestión es que la dueña del negocio es una española, parroquiana, uh-huh. de muchos años ahí. Yo, primera vez en mi vida que veo los estantes tan full de dulces. Pero uh-huh. aquello ni te cuento, pasta seca de todo, esas son una exquisitez, ¿verdad? Pero nunca había visto tanto. Es decir, tiene suficiente harina, tiene suficiente azúcar, tiene suficiente material para preparar todo eso. Entonces, pan, ellos hacen unos panes muy buenos, por supuesto que pan no tenían, pero sí pan de jamón cortados en rebanadas para venderlos bien caro. Y carísimo. Ah, pero sale la conversación, que uh-huh. yo no sé cómo me desayuné, de las parroquianas de ahí. Idiotas, porque son bien idiotas. Lo que viene, no te quiero ni contar el año que viene. Eso lo escuchamos todos los años cuando vienen estas fechas. Otra, el dólar viene a 35,000. Y esto cada día, y no te cuento. ¿Y dónde está el presidente? En Cuba, no no sé qué. Bueno, yo apuré mi cachito, mi café y me vine, porque no soporto la estupidez. Y la gente, así como no soporto las tales bolsitas esas que ya me tienen hasta el borde. Te digo que no me provoca ni salir a comprar. Ahora, yo le escuché anoche a Pedro Carvajalino algo que dijo y es bien interesante. Él dijo que ya es hora de que Rondón salga a pelear. Es verdad. Pero no a pelear, a pelearnos agarranos entre a puños, nosotros. No. Es a exigir, ENSA, el Banco Central de Venezuela y los ministros de la economía tienen que salir a dar la cara ante esta especulación que yo te digo sinceramente, ENSA, no me provoca salir a comprar, es nada. Porque eso que tú estás diciendo, la peluquera, ah, chica, o sea, de 7.000 a 22.000 bolívares, no, me lo quiso pero subir. Es que eso, o sea, ¿qué te eso, pasa? Esos químicos no los compró y ahora esos químicos tienen tiempo. Y no es nada, yo no. Tengo una sobrina que fue a hacerse una cosa que nada más la peluquera lo que hace es poner la mano y ya la mano de la peluquera también aumenta. No, es que yo dije, esta me quiere sacar a mí los estrenos de los muchachitos, no me joró. No, niña, yo me hago todo, yo en mi casa, uno tiene que aprender a hacerse todo con una aguja de alguna de tus amigas, de tejer, te haces tus mechas, te aclaras tu pelo, a lo mejor queda más bonito que en la peluquería. No, bueno, ya mi comadre es la que me pinta el pelo, ¿no? Entonces, no, bueno, ahí veré, buscarme. Entonces, lo que te quiero decir, y esta mañana también, porque la gente anda medio loca, la gente anda, le dije esta mañana a una señora, le dije, señora, suba en la taquilla del banco de aquí del hospital, vaya por las salas de aquí del hospital y vaya allá arriba a la emergencia del hospital y vea cuántas personas hay ahí infartadas y con ACV por las rabias como las que usted está agarrando. Porque vio un pobre miliciano y parece que vio al diablo. Y entonces, no, váyanse para el cuartel de la montaña, váyanse para Miraflores. Cuando le dije así, parece que la afecté porque la mujer ni abrió la boca más. Le dije, sube a la emergencia y sube y vete a las salas y ve cuántos infartados y cuántos, porque es verdad, eso es lo que esas son las consecuencias de la gente que anda rabiosa. Exactamente. Nosotros nos estamos sacando las vísceras nosotros mismos, unos y otros, porque cuánto no le sacan a esas mini bolsitas de azúcar y de café que ya me tienen hasta el borde, chica. Eso le sacan un kilo de café cualquier cantidad de dinero. Y eso del dólar, la gente pone el dólar y se va creando la matriz de opinión y los economistas que ellos están diciendo la verdad son Pedro Pensini, el otro. Lo que ellos leen en los periódicos y es así. Y los demás andan regándolo. Bueno, y me muy mal, de verdad que me sabe muy mal personas que yo conozco que incluso fueron a Cuba, fueron a desintoxicarse o algún familiar por asuntos de drogas y de alcohol, que fueron a hacerse cualquier tratamiento de salud y que hoy día salgan con esa desfachatez y salgan regodeándose y alegrándose de la muerte de un ser humano. Ah, no, y si no te alegras, te dicen que eres poco tolerante, que te rías, que es un chiste. Sí, con eso fue que me salieron a mí. Sí, entonces, bueno, mira, nada, Rondón tiene que salir a pelear, pero a exigir. Y cuando lleves a algún economista ahí al programa, mira, búscate a uno que sea de credibilidad. No sé dónde lo vas a encontrar, porque realmente yo no entiendo los ministros de la economía del gobierno. Lo que tú dices me da de verdad cosa con el presidente Nicolás, pero realmente lo veo que lo dejan muy solo en esta situación. Nos están ahorcando, nos están asfixiando de verdad con la especulación. Un abrazo en Zaragoza y en estos días nos vemos. Ay, por favor, sí. Por favor. Un beso grandote, mi Sonia. Anda, pues, chao. Bueno, se te quiere mucho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Hola, aprovecho la oportunidad, oye, para llamar a conciencia debido a un incurrente que hubo esta mañana en la estación de La Rinconada. Ajá, ¿qué pasó? Oye, porque mira, ya es increíble cómo ver los hombres se montan en el espacio donde se unen los dos vagones del metro para viajar allí. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando el metro arrancó, bueno, él, por su imprudencia, cayó a la vía. ¿Y qué le pasó? Bueno, él enseguida cortaron la electricidad del metro y mandaron a desalojar. Claro, y eso genera retrasos y afecta todo el servicio. Fuertísimo, y de verdad, llama la conciencia a cada uno. Es así, ¿no? Y de verdad perjudicó a todo el mundo, pero bueno, pero salió en góndola porque no se murió, porque se pudo haber electrocutado, pudo haber sido arrollado. Sí, bueno. La falta de conciencia. Es una cuestión que se vive diario en el metro. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo grande. No, bueno, es que esto pasa mucho, porque muchas veces dicen, no, que los retrasos, que la culpa es del metro, no, los retrasos, que la culpa es del gobierno, no, que sabotaje. Muchas veces no, muchas veces es la mala conducta y la falta de conciencia de los usuarios del metro. Si nosotros no ponemos un poquito de nuestra parte, entonces este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Mira, yo me atrevería a decir que el 80% de los arrollamientos no es por gente que se suicida. Es que están las vías del metro, están tan congestionadas que te empujan y te caes. O estás tan atorado, porque en realidad son accidentes provocados por el hacinamiento y el atore. En la mayoría de los casos de arrollamiento. En lo personal a mí me da terror. Cuando está la estación de metro full, yo procuro estar lejos de la raya amarilla, no importa que tenga que dejar pasar cinco trenes. Pero nada más el ver que tengo un montón de salvajes que no ha terminado de llegar el tren y ya te están empujando para entrar, eso da pánico. Da pánico, porque falta de conciencia. Y uno lo ve en el metro, uno lo ve en las camioneticas. La otra vez estaba en una camionetica y estábamos, pero montados, la gente montada encima del techo. Se sube una mujer con tres niñitos. Yo me fui a bajar, estaba con una amiga. Y no me había terminado de levantar cuando los carricitos, que tendrían como 4 o 5 años, se me metieron debajo de las nalgas, me empujaron, se aplastaron en el asiento y decían, ¡mami, mami, aquí hay asiento! Los tienen entrenados como animalitos. Ahí tú los ves. Mira, es lo que se corre. Pellizca a la gente, empújala. Porque de verdad, los muchachitos salvajes, pero se metieron prácticamente debajo de mis nalgas. Para que yo me terminara de levantar y guardarle el asiento a la mamá. Porque eso es lo que ellas hacen. Se sienten y se montan a los muchachitos en las piernas. Entonces, ni buenas tardes, ni buenas noches. Cuando me fui a bajar, uno de los muchachitos estaba empujándome hacia la calle para que la reina madre se terminara de subir en la camioneta y se pudiera sentar donde los otros dos le andaban guardando el asiento. Y gente como esa abunda. Y eso es comportamiento en camioneticas, eso es comportamiento en metro y eso afecta el buen desenvolvimiento. ¿Por qué hay tantos problemas en el metro? Analicemos el comportamiento de muchas personas en el metro. Parece que en lo que agarran esas escaleras o empiezan a bajar esas escaleras, la peor de las patanerías que tenemos en el fondo de nuestro lado oscuro salen a flote. ¿Y por qué? Si nosotros no éramos así. Teníamos el mejor metro del mundo. Era todo lo contrario. El caraqueño, en lo que entraba al metro, cambiaba su conducta y era una persona educada, organizada, limpia. ¿En qué momento dejamos esa cultura metro? ¿Y en qué momento vivimos perjudicando? Porque es verdad, al metro hay que echarle mano, lo han descuidado. Es un caldo de cultivo para la anarquía. Pero bueno, pero la responsabilidad no es nada más de la compañía anónima Metro de Caracas. No, eso ya no, quizás... No estamos hablando de sabotaje o de descuido del gobierno. Estamos hablando de una masa de personas que se comporta, y discúlpenme, no todos lo hacen, no todos lo hacemos, pero una gran mayoría de personas que se comportan como animales que van atropellando a los demás, que con el cuento de querer llegar rápido, ¿a cuenta de qué? ¿Qué más da? Más vale tarde que nunca. Hacen lo que comenta nuestra usuaria. Se pone entre los dos vagones, se caen, tienen que cortar la electricidad, evacuar y entonces genera un retraso que afecta a toda Caracas. Entonces, bueno, señores, un poquito de conciencia, ¿no? Bueno, vayamos entonces al tema de lo que fue la masacre de Barlovento que lamentablemente ocurrió este fin de semana. El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó este sábado la degradación y expulsión de las filas castrenses de un oficial superior y otros efectivos de tropas profesionales del ejército que han sido señalados como responsables del asesinato de 12 hombres durante una operación antidelictiva en la región de Barlovento, Estado Miranda. La información fue divulgada a través de un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana firmado por el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, en el que además se expresa la más profunda consternación por los hechos. A través de un comunicado, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó su más profunda consternación por los eventos ocurridos en un sector montañoso de Barlovento, donde los efectivos militares incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos. Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la patria, reza parte del texto del comunicado. Agregó el ministro que el presidente Nicolás Maduro ordenó la degradación y expulsión de los culpables. Ojo, que dice, ¡ay, que los degradaron nada más! No, es que se degradan y se expulsan para que sean juzgados por tribunales civiles, ¿no? Por haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan, preceptos sociales y decoro de la profesión. De igual forma, ha instruido a profundizar la investigación y que se brinde todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas con la consecuencia de reparación e indemnización del Estado. Con boletas de liberación, la red de apoyo fue quien denunció estos asesinatos. Con boletas de liberación, donde estamparon firmas falsas, efectivos del ejército venezolano intentaron desviar la investigación sobre la desaparición de 12 hombres aprehendidos en una zona rural al este de Caracas a mediados de octubre y que finalmente fueron localizados este fin de semana en fosas comunes, según informó el blog La Tabla. El dato lo reveló Laura Roldán, coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de defensa de derechos humanos que acompañó la denuncia que formularon los familiares de los detenidos en varias comunidades del municipio Acevedo del estado Miranda. Explicó que, de acuerdo con las pesquisas coordinadas por el Ministerio Público, el propio comandante del 323 Batallón de Caribes, Fuerzas Especiales del Ejército, José Ángel Rojas, aseguró que los 12 desaparecidos habían sido puestos en libertad y mostró una serie de documentos en los que supuestamente aparecían las firmas de los hombres. Sin embargo, la investigación determinó que habían sido forjadas y que testimonios de familiares indicaban que varios de los detenidos eran analfabetas y no sabían firmar. La operación ejecutada por los militares tenía como propósito enfrentar una grave situación de inseguridad que se registra en la región desde hace varios años, donde ocurren secuestros y homicidios con la actuación de bandas paramilitarizadas. Entonces, bueno, estamos hablando de una OLP en una zona roja. ¿Pero qué ocurre? Se llevaron un montón de personas que, pobres, que se presume son inocentes, ¿no? Y si fueran culpables, esto es una violación de los derechos humanos también, ojo. En tal sentido, el jefe militar alegó que probablemente los hombres habían sido capturados y asesinados por las bandas a las que presuntamente pertenecerían. Sin embargo, en Roldán, la directora de la red de apoyo, dice que las víctimas no se conocían entre ellos. Los hombres asesinados son jóvenes de familias pobres de distintas poblaciones y que no se conocían entre ellos. Esta aseveración descarta que estuvieran organizados en una estructura delictiva. Cabe precisar que la región donde ocurrieron los hechos es conocida como Barlovento, donde históricamente se asentaron haciendas de producción de cacao, cuya explotación se hizo con esclavos africanos, por lo que su base poblacional y cultural es afro o negra. Bueno, entonces aquí tenemos esta situación. Estamos hablando que la organización, los cuerpos de seguridad han acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición, los desaparecidos, Eliezer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denis Acevedo, Oscar Rodríguez, Jorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendría González y Carlos Marchena Silva. Desaparecieron el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, en la región de Barlovento, relata la madre de uno de los fallecidos, María Isabel Silva, que su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva y un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad se los llevaron detenidos en un supuesto operativo de liberación del pueblo realizado por el sector La Peica en el municipio Acevedo, señalando que fueron trasladados al comando militar ubicado en el café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos, se les informaba reiteradamente que no estaban allí. El 18 de octubre, ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones, según relatan los familiares. Fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la red de apoyo, puntualiza. Bueno, soltaron estos 8, los demás permanecieron desaparecidos y fueron encontrados en una fosa común, pero probablemente sean más porque ayer reseñó el diario Últimas Noticias que hay dos familiares de desaparecidos que fueron a reconocer los cuerpos y los que estaban allí no eran los cuerpos de sus familiares. Sus familiares no estaban allá y uno se pregunta, ¿de quiénes son entonces los cuerpos encontrados? Entonces pueden ser más los desaparecidos y nosotros no tenemos información, ¿no? Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un comunicado repudiando todos estos hechos y expresando al pueblo venezolano su más profunda consternación por los eventos ocurridos en un sector montañoso de Barlovento, Estado Miranda, donde efectivos militares que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje para garantizar la seguridad y la protección de la población contra la criminalidad incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos. En tal sentido, el despacho del ministro del Poder Popular para la Defensa, en el preciso instante de recibir a través de las instituciones del Estado las primeras informaciones de denuncias por parte de los familiares afectados, ordenó la apertura de la investigación penal militar y sobre la base de las experticias recabadas por los órganos competentes, se determinó la responsabilidad de un oficial superior y algunas tropas profesionales quienes admitieron su culpabilidad. Bueno, que se les castigue con todo el peso de la ley. Son las 11:24 minutos y como les decíamos, estamos esperando la proclamación de los carnavales del Callao como patrimonio intangible de la humanidad. Nos vamos con un sabroso tema interpretado por una gran agrupación llamada Agua Panela, Calypso Swing. Ya venimos. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena el calipso. Listen to me, people of the world. Aquí en el Callao suena. When I sing a song in El Callao, I feel all the emotion in me soul. See the girls dancing in the street, please enjoy this nice calypso beat. When I sing a song in El Callao, I feel more emotion in me soul. See the girls dancing in the street, please enjoy this nice calypso beat. Listen to me, people of the world. Aquí en El Callao suena el calypso. Listen to me, people of the world. Cuando yo me encuentro en el Callao, se me alegra todo el corazón, viendo a la muchacha disfrazada, disfrutando de este calypso. Cuando yo me encuentro en el Callao, se me alegra todo el corazón, viendo a la muchacha disfrazada, disfrutando de este calypso. Let me go, man. Okay. Take it easy now, man. Yeah, man. Swing. Calypso swing, calypso swing, yes. In the time we joined the carnival, everybody walking up and down, all the people jumping, having fun, singing very happy in the town. In the time we joined the carnival, everybody walking up and down, all the people jumping, having fun, singing very happy in the town. Listen to me, people of the world. Everybody. Aquí en el Callao suena el calypso. Calypso swing. Listen. Tiempos de este carnaval, la gente camina por allí, cantando calipsos a montón, en comparsa fina que yo vi. And when the carnaval is done, my heart begins to feel a thing, because I'm standing up for show, and with this nice calypso swing. Calypso swing, calypso swing, yes! Let me hear you, man! En los tiempos de este carnaval, la gente camina por allí, cantando calipsos a montón, en comparsas finas que yo vi. Listen to me, people of the world, aquí en el Callao suena el calipso. Listen to me, people of the world, aquí en el Callao suena el calipso.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Beside us to fill the night with the song. We'll hear the sound of violins out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drifting along. Can't we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill? Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Let's build a stairway to the stars. A lovely, lovely stairway to the stars. It would be heaven to climb to heaven with you. Stairway to the stars. Yes, we're climbing, climbing to the stairway to the stars, stars, stars, stars. Sound of violins way out yonder where the blue begins. The moon will guide us as we go drift, drift, drifting along. Can't we sail away on a lazy daisy pedal over the rim of the hill? Can't we sail away on a little dream and settle high on the crest of a thrill? Stairway to the stars, a lovely stairway to the stars. It wouldn't be heaven, heaven to climb with you. Ajá, sabrosito, ¿verdad? En este día así frío y lluvioso. No provoca, sí, tomarse un chocolatico, un cafecito, un caldito, así acurrucadito en el sofá, así como una cobijita, escuchando a esta maravillosa Ella Fitzgerald. Bueno, Ella Fitzgerald y el tema Stairway to the Stars, escalera a las estrellas. Y tenemos participación en la ventana, le damos cabida, buenos días. ¿Aló? Ajá, sí, te escucho. Es Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Muy bien, aquí andamos. Mira, me hiciste acordar del Kiosko Era, cuando sale lo que pasa el de Kiosko Era. Oh, New York, Frank Sinatra. A mí me da la reír cuando pasa esa sonografía. Oh, New York, ¿quién estaría allá? Mira esa. Ajá. Yo escuché al ministro hablar sobre ese caso que tú dijiste del dinero, pero yo lo veo bastante como extraño ese. Uh-huh. Me comentaba una amiga que ella lo leía eso a sicariato. No, los militares confesaron que lo hicieron. Mira, nada, abusos policiales. Son de aquí, porque hay unos que se disfrazan de mí con los uniformes de aquí. No. O sea, fueron destituidos, son militares. Son militares que cometieron eso, fueron degradados, destituidos, confesos y van a pasar a tribunales. Ah, o sea, no hay tutía, o sea, no. Si hubiese habido enfrentamiento, los matan y ya está. Pero ¿por qué tenían que sepultarlo? Bueno, porque por el exceso, para ocultarlo. Ay, no, mira, es así. Esa parte era que no. Es que no fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Todo parece indicar que fue una ejecución. Ah, mira. Y por eso fue que los sepultaron. Yo quisiera que tú me le mandaras un mensajito. Ajá. A Freddy Guevara, para que no hable tanto, él y su combo, tanta estupidez. ¿Cómo va a comparar a Fidel Castro con el hombre este, ¿cómo se llama? Con Hitler. Entonces, ay, bueno, pero déjalo. Pero qué desconocimiento. Con razón, el muchacho cayendo y corriendo, digo, que tenían que leer mucha historia. Cuando él hace énfasis, no nombró personas, pero el que lean historias que bastante falta le hace. Entonces, pues, cuando yo oigo la barbaridad, que no abra la boca, cada vez que abre la boca es para meter la pata, él, Ramón Alú y el otro, todo su combo, y el Radoski, cada vez que abre la boca es para meter pata, porque es que no saben nada. ¿Cómo se le ocurre? Son dos seres antagónicos, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo dije, pero Dios mío, este muchacho sí es burro, fue lo que dije yo. ¿De dónde saca ese hombre? ¿Cómo va a comparar una figura de Fidel Castro, que ha hecho tanto bien a la humanidad? Usted la de no le guste con Hitler, por amor a Dios. Okay. ¿Será que nunca ha visto lo de la película de Hitler? Que eso es una horrorosidad. ¿Cómo va a comparar? Son dos personas antagónicas. Más parecido a Hitler es su jefe, Leopoldo López, que Fidel. Ah, es correcto, Isa. Eso es lo que quiero que te pronuncies. No, y ellos que dicen que Leopoldo López es un Mandela. Mandela era amiguísimo de Fidel, fue uno de los amigos más cercanos de Fidel. Sí, yo vi, anoche lo pasaron, sí. Yo vi ese. Pero tú ves como la derecha, como Leopoldo López y como Voluntad Popular hablan de Mandela con el mayor de los desparpajos. Y hay que callarle la boca a Freddy Guevara con eso. Oye, mira, Fidel será muy Hitler, pero Mandela era uno de sus amigos más cercanos. ¿Qué opinas tú de eso? Pero una pregunta, ¿pero de dónde sacan ellos eso de Mandela? ¿Qué tanto amor con Mandela cuando a ellos no les gustan ni los negros? ¿De dónde sacan ellos eso? Porque es una moda, porque la derecha se roba a la gente de izquierda y los símbolos de la izquierda. Y la celebración de los mayameros, de la gusanera, bailando. Cuando se le vaya la Clinton, mamá va a decir, la van a bailar. No, bueno, tengo entendido que Donald Trump dijo que ya no tenían excusa. Le dijo a los cubanos de Miami, bueno, ya no tienen excusa, regrésense a su isla. ¿Sí? Váyanse para allá. Oye, pero eso es malo, eso es maldad. ¿Tú sabes lo que es? Que toda esa basura retorne a Cuba, que se queden en Miami. No, esa cantidad de malandros y gente loca en Cuba. Ay, no, por favor. No, eso no se van. Eso lo decía mi papá, esos no se van, ellos tienen su vida hecha allá en Miami. Bueno, irían a bailar cuando muera la Clinton, esa loca carretera, que era la que ellos querían, porque todos apostaron a ella, Y ahora le andan jalando mecate a Trump. Tengo entendido que Trump dijo que todos los que tenían menos de 7 años allá y no están, ¿cómo se llama? No están legales, iban fuera. Y ahí va a salir un poco de aquí, caballero. O sea, que muchos que vendieron apartamentos, carro y todo a este país, que ahora no lo quieren, después que disfrutaron los 17 años con el dólar a 100 y todo. Sí. Ahora el país no sirve. Vamos a ver. Tú, con las tablas en la cabeza van a volver. ¿Tú, te vas a acordar de mí? Ok, Jens, un besote. Bueno, un beso grande. Aclárele a Freddy Guevara que no sea tan ignorante. Ay, Dios mío, pero no, que es que hay gente que disfruta de eso, disfruta de la ignorancia. Tenemos otra llamada, buenos días. Buen día, Encha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Bien. Uh-huh. Bien, ahorita mirando que en este momento los compañeros del sur están transmitiendo todos los actos como se debe y faltan todavía. Así es. Al compañero comandante latinoamericano de fuerzas insurrectas, comunistas y socialistas del mundo. El compañero Maduro, ahorita hace ratito entró. Sí, vi las imágenes. Con el compañero comandante José Martínez. Entonces, bueno, se están encontrando la legión de los comandantes. yo creo que el diablo ahorita sí va a preparar sus condiciones para ver cómo lucha contra la legión de los comandantes, ¿no? Así es. Entonces, bueno, por otro lado, ENSA, por supuesto, como tú dijiste ayer y antes de ayer, esta semana y todos los días, hasta que uno muera y deje por herencia, de que todos los nuestros muertos estarán vivos mientras que los vivos lo mantengan siempre presente en todos los espacios y frente a las circunstancias que se presenten, ¿sí? Nosotros, allí en la casa, en la Fundación Casa Integral Renacer el Che, en los Frailes de Cate, en la avenida principal, invitamos a todos los compañeros a una feria para la autogestión y construcción formativa, política, cultural, artesanal, que se hará allí en la Casa de la Cultura de los Frailes. También como un aporte comunitario y, por supuesto, resaltar los valores políticos socialistas con algunos conversadores que vamos a tener, aparte de la feria navideña, que es la segunda. Por otro lado, Benza, tú hablabas hace rato sobre la situación del metro, ¿no? Sí. Hay cosas peores. Rápidamente te digo, el día sábado, entrando en el metro de Gato Negro, tú sabes que dejan un torniquete libre, ¿no? Ajá. Ahora casi todos están libres, casi todos los torniquetes andan libres ahora. Primero, reafirmar que en esa compañía anónima, y esto lo podemos poner en prueba, quien sea, y sobre todo a la dirección del metro, que tenemos un 80% de oposición dura y ruda, ¿ok? Dura, oposición del metro de Caracas, dura y ruda. Lo otro es poder presenciar, y no es un problema de criticar por criticar, ¿ok? Sino son cosas que se ven e indignan. Personas comprando el ticket, compramos el ticket, luego se para frente a la cabina de los tickets una muchacha de mantenimiento a recoger los tickets que se compraron, porque ni siquiera se pasaron por el torniquete, sino a recoger los tickets que se compraron y las personas... Y pasábamos por el torniquete libre. Y yo de repente me detengo a dos pasos después de haber pasado y veo como a 50, 60 personas pasando. Y yo digo, ya va un momentico, ¿sí? No lo pasamos por el torniquete. Y rápidamente las dudas se generan, me quedé parado. La amiga que estaba recogiendo el ticket, está hablando del metro Gato Negro, que está recogiendo el ticket, más una trabajadora, una empleada del metro, porque tenía su uniforme, otra muchacha de mantenimiento, salieron con el paquete de tickets ENSA para la calle. ¡Qué horror! ¡Qué grosería es esa! Yo escuchaba hace ratito con los compañeros colegas de Radio Miraflores, donde el compañero que está al mando, el general Cole, de inspecciones, ahorita el 18 de octubre, aperturar un equipo de inspección, pero tiene que ser las 24 horas, no es un problema de moda ni para satisfacer los oídos de oyentes o funcionarios de alto rango. Es un problema de conciencia, los inspectores tienen que estar en todos lados. Hasta en la alcantarilla, nosotros estamos prestos a una avanzada realmente radical en contra de esta situación de corrupción humana, porque yo no estoy hablando aquí ni siquiera en nombre de que se robaron esto o lo otro, no. ENSA, te estoy hablando más de 60 tickets, ¿vale? Qué barbaridad. Entonces, yo creo, ENSA, que nosotros tenemos, sí, que acentuar, más allá de las misiones que se hablan y esto, es un problema moral, ético, que nos está matando nuestro proceso y la traición nos los está matando. Ojo, yo no soy pesimista, o sea, no ya hubiese renunciado, hubiese acertado, ¿ok? Jamás. Prefiero la muerte. Pero ENSA es un problema moral, un problema cultural, moral. Sí, señor. Es un problema ético, que no están prestándole atención, y cuando entonces tú haces una crítica y un aporte, una alternativa que lleve más allá y mire más allá, resulta ser ENSA, que entonces lo que dicen y enarbolan es, no, lo que pasa es que me quiere sabotear el proceso y quiere sabotear el trabajo. Y te lo digo, y para culminarte, nosotros aquí con el clan le estamos pidiendo rendición y cuenta. Así es, porque okay, mira, mañana, están guisando, hay gente que está guisando con eso, como no tienes una idea. Sí, entonces ellos creen que están exentos a las 3R, a golpe de timón, a la ley de Contraloría Social. No, y yo los conozco, el grupo, y son panas y eso, pero si hay que sancionarse, sancionamos. Esa. No me interesa si es amigo o no, no me interesa. Tenemos 3 años y medio, casi 4 años aquí en el urbanismo, y no nos vamos a calar acciones de cualquier índole que vayan a generar y acentuar la corrupción humana. No, jamás. Entonces, mañana Freddy Bernal tiene un programa a las 7 de la mañana. Yo lo voy a estar llamando. Llámalo. Una reunión con usted. Lo otro, ENSA también, con las bases de emisiones. Hay preceptos constitucionales que se habla de cogestión y autogestión, de participación protagónica, de el deber institucional y funcionarios. Funcionarios públicos es muy distinto a sujetos políticos. Entonces vemos también que aquí en nuestro urbanismo, estoy hablando del urbanismo FNC, para los que me están escuchando, de Valle, del Valle, donde entonces se insertan e imponen y atropellan los procesos y no aperturan las cosas de una manera con metodología y planificación real y concreta. ¿Nos parece eso preocupante, ENSA? Nosotros apostamos a la base de misiones, aportamos y tenemos algunas alternativas, algunos proyectos, pero los compañeros se están cerrando en grupitos y para nosotros eso no es la base de misiones ni lo que nos dejó Chávez, lo que reivindica el compañero Maduro. Entonces, bueno, ENSA, eso sí por encimita. Viva Fidel, viva el Che, viva Chávez, viva Cristo, Ansalam Maleco, viva Bob Marley. Aleikum salam. Un abrazo grande, querido Carles Andrés. Un placer hablar contigo. Y bueno, ya que estás hablando del tema de los clubs, Freddy Bernal anunció, pues, que en el Teatro Principal, que el Plan Especial de Distribución de Alimentos hará 7.000 entregas diarias en las 22 parroquias de Caracas. Bueno, espero que me toque alguna, ¿no? Pero bueno, Plan Especial de Distribución de Alimentos realizará a partir de la mañana de este martes 29 de noviembre 7.000 entregas diarias de productos alimenticios en las 22 parroquias de la ciudad capital. Así lo informó la noche de este lunes el coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal. El presidente Nicolás Maduro ha autorizado un plan especial que va dirigido a los CLAP, que de alguna manera o por alguna causa no le ha llegado con regularidad el combo de alimentos o no le ha llegado a su sector. Este es mi caso, dijo Bernal. Durante un acto efectuado en el Teatro Principal de Caracas con motivo del lanzamiento del referido plan especial, Bernal indicó que con esta iniciativa se busca fortalecer los CLAP en las comunidades donde no ha llegado el combo o no se ha cubierto con regularidad la distribución. Detalló que el combo alimentos está compuesto por 19 productos y 12 rubros que son leche, 2 latas de atún, 1 lata de carne, 4 bolsas de caraotas, 1 frasco de salsa de tomate, 1 frasco de mayonesa, 2 paquetes de pasta, 1 paquete de azúcar, 1 paquete de harina de trigo, 2 paquetes de arroz y 2 de harina precocida. A partir de mañana vamos a comenzar con 7.000 entregas diarias supervisadas por los estados mayores de los CLAP de cada una de las 22 parroquias de Caracas, recalcó. Insistió en que estos productos alimenticios no deben aparecer en la red privada de distribución. No, pero búsquenlos en Petare, que me han echado el cuento de cómo Garrizo, ¿no? Cómo les llega el CLAP, llega el CLAP a Petare y lo revenden. Sino que debe llegar al pueblo que más los necesita. Estos combos de abastecimiento no pueden aparecer en la red privada de abastecimiento, ni es para hacer negocios, ni es para cobrar comisiones. Esto es para que le llegue al pueblo que no le ha llegado y al pueblo más necesitado. Pero como dice Carlos Andrés Pérez, esto es un problema, Carlos Andrés Pérez, nuestro usuario, esto es un problema moral. Esto es un problema definitivamente moral. No, por otra parte, Bernal anunció que a partir del 15 de diciembre arranca el plan especial de fortalecimiento de los 22.000 CLAP en todo el país. Ese plan comienza a partir del 15 de diciembre y vamos a reforzar, además de los que ya entregamos, vamos a sumar cada mes 2 millones de combos a nivel nacional para los 22.000 CLAP del país, específico. Bueno, ojalá. Bernal adelantó que a partir de la próxima semana serán activados 735 espacios populares para la inspección e investigación en los infocentros del país. Al respecto explicó que en cada epicentro va a haber un facilitador de la SUNDE y un vocero de los CLAP. Esto para garantizar el seguimiento del control en cada establecimiento comercial del país y así combatir la especulación. Ah, bueno, esperemos pues.